Esta es la 106. Vamos a escuchar uno de los cuentos de Luis Landricina y también vamos a aprovechar a recordar a Jorge Ginsburg en este uno de los mejores cuentos de Landricina que compartió precisamente con los televidentes de Jorge Ginsburg. Luis Landricina, dale. Nuestro país tiene tres tipos de rutas: nacionales, provinciales y vecinales. Las vecinales se encargan los vecinos de que anden. Siempre serán de tierra. Claro. Estarán mejor o peor, pero siempre de tierra. ¿Por qué las casas de la gente del campo están tan adentro? Para que no los tapen con tierra el que pasa. Tienen ropa tendida, cualquier auto, claro, que pasa, camioneta. Para que no le pisen las gallinas los autos. Claro. Para que los perros no queden afónicos. ¿Viste? Porque se ponen a ladrar. Entonces, don Hilarión Sosa tenía su rancho, hombre casado, viudo y con hijos que ya se habían ido. Así que él estaba solo, sobreviviendo. Rancho común de puede ser de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe. A dos aguas. Caída para el naciente y para el poniente. Para el lado del naciente estaba la ruta, a unos 50 metros. Don Hilarión a la tarde tomaba mate de este lado porque tiraba sombra para este lado el rancho. Claro. Estaba en una silla petiza, había terminado de tomar mate, hacía calor, había regado un poco con palangana porque, viste, cuando hay sombra regas un poco así, cualquier brisa se pone fresca. Unos pollos le andaban picoteando entre los pies porque había comido torta frita, había unas migas. Y tenía cuatro perros, dos de este lado y así echado, en nada porque no había que ladrarle. Y aparece por ahí un auto poco frecuente en el lugar, por lo moderno. Se baja del auto y toca el timbre de campo, ¿viste? Y la perrada que le lleva la carga. Y el Hilarión que le dice una vez, ¡juía! Y después una serie de cosas inteligibles que los perros suponen que el patrón no quiere que ladre más. Y dice, cuida, ¿qué es lo que le hacemos a los perros nosotros? El perro se retira, pasa entre el coro de colmillo y le dice, perdone que lo moleste, no es molestia, le dice. Dígame, dice, la estancia del picaflor, ¿por la zona? Sí. Que yo sepa, a lo menos. Dice, por ahí no lo conoce por la estancia del picaflor, pero sí por los dueños, un apellido muy conocido por la zona, los Gutiérrez Martín. Gutiérrez Martín. ¿Por estos lares le dijeron? Sí. A lo que yo sepa, lo menos. Dígame, ¿y la ruta 41? ¿Dónde la engancho acá? ¡Ruta 41! ¡Por acá! Pero no les sabría decir. El tipo ya estaba juntando el rumbre. Dice, bueno, dígame dónde hay una estación de servicio. Entra a ironizar ya. Me compro un mapa, me tiro al suelo y en el mapa voy a encontrar lo que busco. ¿Estación de servicio por la zona? No, no creo que encuentre. Y ya muy caliente el tipo, dice, bueno, dígame dónde está el pueblo más cerca, me voy al pueblo, me paro en la plaza, entro a gritar, alguno me va a decir, el pueblo más cerca. Si le digo la verdad, le miento. Y ya muy enojado el tipo dice, pero al fin y al cabo, dice, usted no sabe nada de nada. Sí, pero yo no estoy perdido. Estás escuchando a la 106. Ay. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a veces despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu peleado por plata estos muchachos, es una lástima, pero bueno, así es el dinero, ¿no? Corrompe un poco todo. Gracias por todos los mensajitos que vamos a compartir. La nueva tendencia en turismo, tenés que pedirle a Flor de Tenaglia Turismo que te lleve acá si tenés ganas. Lanzaron el primer complejo vacacional para turistas de talla grande del mundo. Tremendo, ¿eh? Santuario, dicen que es para las personas de talla grande que buscan pasar un buen rato sin sentirse avergonzadas por su peso. El resort se anuncia como el primer y único refugio de vacaciones para gente de talla grande. Está en la isla de Eleuthera, escondido allí en el corazón del Caribe. Abrió sus puertas hace muy poquito y desde entonces se ha hecho popular entre los turistas con sobrepeso que buscan el destino de vacaciones exótico y libre de prejuicios. Todo el complejo fue construido desde cero con personas obesas en la mente. Las puertas son más anchas que de costumbre. Escucha los detalles. Las camas reforzadas con barras de acero para soportar cientos de libras y las sillas y reposeras tienen un metro de ancho y están hechas de una madera brasileña particularmente resistente. Escucha este detalle. Incluso los inodoros están hechos a medida para soportar la gente con complexiones más grandes. El dueño del hotel contó algunas anécdotas que le pasaron. King, de apellido, dijo que una vez estaba en un hotel, se sentó en una silla de plástico en la playa, la rompió y le cobraron $150 la sillita por destrucción de propiedad del hotel. A partir de ahí dijo, yo voy a hacer algo. Así que el dueño, James King, dice que alrededor del 60% de los clientes son norteamericanos. Claro, imagínate. Alrededor del 10% son del área de Nueva York y el resto de países europeos, como Inglaterra, que uno, viste, no, no hubiera supuesto, porque no nos muestran muchos gorditos en Inglaterra. De España también van, y sin embargo, si planeas visitar el hotel, hay que saber que el resort solo acepta grupos pequeños. No acepta turistas individuales. Ah, bueno. Vamos todos. Sin embargo, King, el dueño, planea establecer un segundo complejo para personas de talla grande en la Isla del Gato, la isla de Cat, donde les dará la bienvenida a solitarios y parejas. Impresionante, ¿eh? El 40% de la población mundial tiene este problema. Y este señor, James King, que también es un poco gordito, lo vio e hizo el primer santuario para personas de talla grande del mundo. Tremendo. Bueno, habrá que empezar a investigar para ir en grupo. Está en la isla de Eleuthera, en el corazón del Caribe. Gracias por todos los mensajitos que van llegando a esta mañana de la radio. ¿Qué dicen por acá? Cocinando. Bueno. Andy que dice, qué genio, Landricina. Tenemos un solidario por aquí. Se extravió una billetera de hombre color marrón. Se ruega la devolución a aquella persona que la encuentre, ya que no tenía un monto de efectivo importante. Y lo que interesa son los papeles, documentación y tarjeta que tenía, y tampoco se puede usar porque está dada de baja. Los que puedan ayudar compartiendo, dicen, desde 25 de mayo. Ahí está, color marrón. La perdí. ¿Dónde la perdiste? Falta que nos digas. Quiero tu chef y Unimat, dice Marcela de Saladillo. También está José compartiendo con nosotros esta mañana, que dice que tengan un buen día. Gracias. Bueno, para de llover, finalmente. La tormenta está pasando ya por nuestra región, pero acordate que se están activando tormentas en el norte de La Pampa, que vienen con dirección a nosotros. Veremos qué pasa en las próximas horas, ¿no? Ya están por América, están llegando al Trenquelauque en el resto, así que vamos a tener unas horitas de paz. Veremos qué pasa después. ¿Cuánto llovió? A ver, déjame ver que me fijo. En Saladillo, 7 milímetros cayeron. La presión atmosférica está bajando, 1007.1 milibares. La lluvia caída, 7 milímetros. Nos vamos a la pausa, ya estamos volviendo con más. Acordate que estás compartiendo con nosotros tus ganas de jugar al 2345-651479. Pausa y volvemos. 11 y 17, dale. Cierre una canción, la 106. La mejor calidad en milanesas caseras está en Granja Doña Pepa. Rellenas de jamón y mozzarella, medallones de espinaca, jamón y queso, papas precocidas, patitas, huevos, miel y muchas cosas más. Granja Doña Pepa, Rivadavia, casi 12 de octubre. Delivery 2344-1550-3042. Acércate al Reiki, la energía de vida. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos de todos los niveles. Mónica Picasso, Reiki Master. Consultas 02345-1565-0435. Pensaste en hacer deporte y siempre querés tener lo mejor. Por eso te espera Saladillo Deportes. Adidas, Topper, Nike, Reebok y mucho más. Todo lo nuevo está en Saladillo Deportes. Acordate, si vas a hacer deportes, lo que te vas a poner está en Saladillo Deportes. Rivadavia 2764. Spa Agua Marina te presenta los nuevos paquetes. Contorno corporal y facial incluyendo tratamiento estético, asesoramiento nutricional, masoterapia médica, tratamiento facial revitalizante y tratamientos capilares para la caída del cabello. Masoterapia capilar. Elegí y armá el tuyo. Doctora Rocío Aval, doctora Florencia Scheller, licenciada en nutrición Melissa Galparsoro. Agua Marina Spa Boutique. López Serrano 3233. Llámanos 2345-6867-81. CAMES te informa su nuevo número de teléfono para turnos, 434-588. Y te recordamos los habituales, 451-752, celular 02345-1565-4363 y la fanpage de Facebook, CAMES Saladillo. Consultorios de Atención Médica y Odontológica Saladillo, Avenida Rivadavia 3571.

Escuchando a Chano, esto se llama Nice to Meet You. Encantado de conocerte. ¿Qué pasa? Que no me contestas el WhatsApp. Viste, así tuvimos como una cruce ahí. Nice to Meet You. Pero te escribí y no me contestaste. ¿Qué te pasó? ¿Te arrepentiste? Todo así, eso. Así, ese es el clima. Vamos a ver quién se lleva los regalos de hoy. Ahí está, vamos a estar dando vueltas en esta mañana. Precisamente con el regalo de Unimat. Y vamos a estar dando vueltas con el regalo de tu chef, que no es Master, que es una pizza espectacular. Tenemos los números de la mañana, de las quinielas en la primera. Qué lindo. A ver. Números de la suerte de esta mañana. Vamos, gentileza de Agencia Candilejas, en la ciudad a la cabeza el 3370, está sorteando todavía, 3370 en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires a la cabeza 5466, en Montevideo está sorteando también 3796, reitero entonces, ciudad 3370. Provincia de Buenos Aires es 5466 y Montevideo 3796. Acordate que ya está para poder participar y llevarte un buen premio. Están en venta los billetes de fin de año y de Reyes en Agencia Candilejas. Volvemos. Dale, meta. Agencia Candilejas nos presentó las quinielas, dale. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336.

un ratito nada más vamos a estar con los resultados de las quinielas. Recién estábamos repasando las quinielas de anoche. Así que en un ratito se vienen las quinielas en la primera de hoy, ¿eh? Sí, señor. ¿Sabías que los perros pueden oler las emociones de los humanos? Es tremendo, ¿eh? Los perros, dicen, tienen una capacidad extraordinaria para detectar los malos olores en el aire y, como es lógico, su sistema olfativo contribuye significativamente a la regulación de las relaciones sociales, ¿no? Así que, lo dice un investigador de la Universidad de Nápoles, en Italia. Así que es tremendo, huelen el miedo, la muerte, detectan emociones humanas. Todo eso, por supuesto, el perro lo huele y afecta su comportamiento. Toda la data y el detalle sobre este tema te lo vamos a poner en la 106.com. Si tenés mascota te va a reinteresar. Nos quedamos con Feel It Still. 11:37. En un ratito las primeras. Laroca y Asociados, abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. Laroca y Asociados, abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062-480-185. Ferretería Industrial El Tigre. Herramientas especiales de mano y de medición para el desarme automotor. Elementos de seguridad y señalización. Pesca, camping, repuestos para camiones y acoplados. También para motores Cummins y Mercedes-Benz. Línea completa de válvulas y cintas de freno. Ferretería Industrial El Tigre. Calle 9 y 304. Teléfono 02345-464330. Repuestos 02345-1544-4691. 25 de mayo.

horóscopo hoy, así que nos vamos a ir sin el horóscopo, salvo que escribas ahora, en los próximos 3 minutos, que tenemos lugar para 3, pero los dejé correr, así como si nada. Nadie se acordó, que teníamos el horóscopo hoy. Ah, qué temita, Exactamente, bueno, tenemos dentro de los próximos 3 minutos, nos mandas tu signo y tenemos lugar para 3. Los primeros 3 que lleguen, allí vamos con el horoscopete. Ya tenemos. Ah, bueno, listo, vamos online entonces. Virgo tenemos pedido. Laura de 25 nos pide Virgo. Bueno, dale. Así, online lo hacemos. Meta para adelante. Mientras leo Virgo, llega algún otro, lo leo, dale. Para Virgo, que es del 24 de agosto al 23 de septiembre, la vida no te va a regalar nada. Si querés poseer cosas importantes, tendrás que esforzarte por conseguirlas. Toma el riesgo. Uy, a Virginiano le decís toma el riesgo. Toma el riesgo. Exactamente. A ver, ¿qué más? El tiempo es un bien más que sustituible, y más cuando se refiere a la pareja. No tomes cosas con tanta prisa. No podés poner con miedo todo tu empeño en un proyecto. Ponelo sin miedo, aun si este no tiene éxito. Vas a lograr aprender grandes cosas sobre vos. La vida nos plantea las situaciones que finalmente nos terminan tumbando al piso, pero también nos tiende una mano para levantarte. Para levantarnos, ¿viste? Pero, siempre el pero. Carlitos, me pasas Aries, dice Mari de 25. Bueno, vamos con Aries, que es el que arranca siempre, ¿no? El horóscopo. Aries, aprende a poner normas de antemano para evitar momentos de tensión innecesarios. La tolerancia es clave. Mostrate paciente con todo tipo de comentarios indeseables que puedan venir de parte de los familiares de tu pareja. Experimentarás problemas con tus pares laborales hoy. Evita hacer enemigos que tengan poder. La sugerencia es apegate a tus convicciones y decisiones si estás convencido de que son correctas. Escucha las opiniones de los demás, pero toma tu propia determinación. Bueno, ahí está. Tauro, dice Porfi Fernanda. A ver, para Tauro, Tauro, Tauro. Vamos a Tauro. Espera que no lo encuentro, Tauro. Se me perdió Tauro. Acá está, del 21 de abril al 21 de mayo. Te descubrirás, Tauro, estancado en varias áreas de tu vida. Es el momento de cuestionarte ciertas actitudes y conductas. En el amor a veces se gana, a veces se pierde. Aprende que la resignación también es parte de la vida. Seguí adelante. Un premio inesperado por un trabajo realizado hace tiempo te va a sorprender. Mostrate agradecido con tus superiores. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? No dejes que las presiones banales que la sociedad impone a sus miembros llegue a afectarte. ¡Pah! Tremendo. A ver, tenemos otro de los pedidos. Cloti, que nos pide Géminis. A ver, para los geminianos. Géminis. Géminis, encontrarás en vos. Atención, Géminis, Encontrarás en vos la fuerza necesaria para poder ponerle fin a disputas que se van a prolongar durante tiempo largo. Aprende de cada conflicto con tu pareja. Esto te ayudará a madurar y hacer de la convivencia algo placentero. El tiempo finalmente te va a dar la razón en ciertas determinaciones tomadas con anterioridad. Disfruta de tu éxito. ¿Qué sugiere para los geminianos? No podés abandonar a las personas que tanta ayuda te han prestado solo porque ya no son de utilidad para vos. Uy, qué feo, Géminis. No podés abandonar a las personas que tanta ayuda te han prestado solo porque ya no son de utilidad para vos. Recordá sus actitudes para contigo. ¡Pah! Durísimo, Bueno, y nos vamos con Piscis. ¿Quién pidió Piscis por acá? Nancy, de Saladillo, pidió Piscis. Bueno, ahí vamos. Piscis, no lograrás alcanzar ningún acuerdo en discusiones que inicies en la jornada. Abstenete de dejarte llevar por la frustración. Tómate tu tiempo para la conquista de esa persona que tanto te interesa. Si te apresuras, podrías estropearlo todo. Las primeras horas de la jornada laboral se presentarán algo estresantes. Mantente calmo. La sugerencia, siempre ten en mente que existen ciertos límites a la hora de buscar la felicidad propia. Evalúa las consecuencias de tus actos en los que te rodean. Tremendo, ¿eh? Bueno, teníamos lugar para tres. Me excedí bastante. Creo que hay unos cuantos que le pegamos en la cabeza, ¿eh? Me parece que hay unos cuantos le pegamos en la cabeza. Creo que cumplí con todos, a ver, sí, casi todos cumplí, así que el resto está en el portal de la radio, la106.com. Un poquito más de música antes de la pausa, ¿vale? Qué lindo esto. Es un recuerdo de la época ya pasada, aquí, 80, 90. El grupo es Alias, y el tema, más de lo que digan las palabras, dale. At 6 o'clock in the morning, still thinking about you. It's still hard at 6 o'clock in the morning to sleep without you, and I know. Alias, más de lo que digan las palabras. I need you now. Ahí está. I need you now. Pausa y volvemos con los títulos. Dale. Presentó Aberturas Saladillo.